Jorge Zaccanini, a quien le agradecemos la posibilidad de hablar con nosotros en el aire de El Tiempo de Estar, y le damos la bienvenida en el aire del FM 88.1 NACPOP. Jorge, Guido Peralta te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Guido, el agradecido soy yo de darme esta oportunidad y hablarle a esa hermosa zona de Cañones y sus alrededores, de estas cosas que parecen tan distantes y que sin embargo tanto influyen en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces cuando se empieza a hablar de Estados Unidos, de Europa y de otros lugares del mundo, y tal vez esté alguien en su casa, alguna despensa escuchando, algún estudiante circulando con su papá en el auto, y dice qué lejos nos queda a nosotros, pero qué importante también hacer este trazo para que visibilizar justamente que son temas superestructurales que nos atraviesan directamente en nuestras comunidades, en nuestras vidas y en nuestro país y territorio. Mira, tal cual lo decís vos, porque en realidad estamos en una etapa de transformación del mundo en que todo lo local no puede ser comprendido totalmente si no se mira desde una perspectiva global. El tema principal que está sucediendo es que los poderes que tradicionalmente de alguna manera coincidían en su conflicto, hoy se ven superados, asomados, de alguna manera invadidos, con poderes nuevos que tienen mucha relación con el enorme desarrollo tecnológico que permitió y permite cambiar las condiciones objetivas de vida, no solamente en la micro de todos los días nuestra, porque usamos inteligencia artificial o entramos a Facebook o hablamos por el celular, sino porque además se ha generado una estructura de poder intangible en manos de muy pocos multibillonarios que llegan a lo profundo y a lo íntimo de cada uno de nosotros de una forma generalmente inadvertida y profunda, muy muy modificadora de pensamientos y de actitudes, y van conformando una cosmovisión sobre la realidad que nos rodea y sobre el mundo, que bueno, con un poder tal que vos sabés, hay un porcentaje de la sociedad norteamericana, por lo menos, y creo que en el mundo, que está convencido que la Tierra es plana, y fue convencida que la Tierra es plana gracias a una modificación y una acción de esta ingeniería social que permite hacer creer a muchos las cosas que incluso son absolutamente increíbles, como esta que acabo de decir, ¿no? Jorge, de esa manera, es una opinión la que te traslado y te invito a que la amplíes, o a vos también nos invites a pensar. También muchas veces buscan presentar, por ejemplo, al peronismo como algo viejo, cuando el peronismo en la Argentina fue algo nuevo que empezó, entre otras cosas, a discutir esto en la vuelta a la democracia, y dentro de las personas que tenían esa función estabas vos también como un actor principal en la vuelta, en el retorno a la democracia, en estos debates que el peronismo proponía para justamente las generaciones futuras. Bueno, mira, vos sabés que yo soy bastante reacio de discutir los errores de mirar el futuro reivindicando el pasado, pero es cierto, esto que decís vos es cierto, vale la pena nombrarlo, porque esa imagen que se tiene del peronismo histórico, digamos, yo tengo el DNI muy bajo, ¿no es cierto? Y el DNI bajo, el número de DNI, hace que he tenido la suerte o la mala suerte de recorrer la historia de la Argentina por lo menos desde el 45 en adelante. Yo nací en el 44, tengo 81. Uh-huh. Y tengo buena memoria, que también ayuda. Y te quería decir, en la vuelta de la democracia que vos estás planteando, si uno lee algo que se ha olvidado, que son las plataformas de gobierno de los partidos políticos, la plataforma de gobierno que tenía el peronismo en el 83 hablaba de la informática y la teleinformática y reivindicaba, en el año 1983, estoy diciendo, no existía internet, las computadoras valían 10 millones de dólares, había 40 computadoras en Argentina, no 400.000, etcétera, reivindicaba el derecho de la soberanía sobre los datos nacionales y limitar la capacidad de este robo ignorado permanente en una estructura que permitía, digamos, el traslado de datos de los argentinos en las manos de cualquier otra, que es lo que está haciendo sistemáticamente estos esquemas como Facebook o cualquiera de las redes que nosotros utilizamos. Así que, de alguna manera, en este tema en particular, la gente que venimos de ese pensamiento, podemos reivindicar que mucho antes de que sucediera, reivindicábamos y ofrecíamos la obligación, si hubiésemos sido gobierno, de resguardar los datos personales y los datos, digamos, estratégicos, los datos sensibles de la nación, del uso y del saqueo de información, que hoy es una variable presente en la actividad global, digamos, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo lo que quisiera, yo creo que para poder entender el mundo que viene, lo que tenemos que hacer es vaciar la mochila de los pensamientos que explicaron durante muchos años el mundo que había, y lo explicaron a veces bien, a veces mal, pero por lo menos podían explicarlo. Pero tratar de utilizar los mismos pensamientos para entender el mundo que viene, en realidad es un salvavidas de plomo. Uno de los grandes desafíos que se tienen es entender el mundo que viene, porque es una condición inicial y sin la cual no se puede avanzar, como para poder plantear de qué manera se defienden algunos objetivos que sí tenemos algunos de nosotros desde siempre, que básicamente se basan en dos consignas, que son un país grande y un pueblo feliz. Pueblo feliz significa pueblo satisfecho en sus necesidades materiales y espirituales, no solamente materiales, que es una de las partes que también nos falta, porque en última instancia, si creemos que satisfacer a la gente es solamente satisfacer sus necesidades materiales, lo que estamos haciendo en realidad es limitar al individuo como un consumidor, cuando en realidad el hombre es cuerpo y espíritu, y por lo tanto mucho de lo que hace tiene que más que ver con sus deseos y sus esperanzas que con el simple hecho de tener solamente los bienes básicos, que son derecho inalienable, por supuesto, pero no es lo único, que los bienes básicos como para poder sobrevivir. Hola, Jorge, un gusto, te saluda Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Una reflexión, a ver si me ayudás nos ayudás a pensar. Evidentemente hay una consolidación de un poder global caracterizado por un nuevo recurso estratégico, que es lo que vos hablabas, ¿no? El dominio de las tecnologías que posibilitan la apropiación y acumulación de información, ¿sí? Plataformas, aplicaciones. En este sentido, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos como país, como comunidad, como sociedad, frente a este avance, ¿no? De estas plataformas, de estos multimillonarios que claramente imponen a través de cientos de aplicaciones, recursos, plataformas, una forma de ejercer cierta desinformación, manipulación mediática, ¿no? Me parece que ahí sería un buen indicio o un buen camino para desandarnos. Mira, es una muy buena pregunta. Yo te digo un poco lo que pienso y lo que de alguna manera sostenemos de Infoworker. Lo primero que hay que terminar es con la inadvertencia. Es decir, nosotros, todos los seres humanos, a través de los años, los que tenemos más años lo podemos ver más, pero incluso con las generaciones más jóvenes, sucede este fenómeno, han asumido todo este cambio tecnológico en la información, que es una revolución silenciosa, así la llamábamos muchos años atrás, porque penetra en nuestra vida sin que nosotros prácticamente nos demos cuenta. Saltamos de fascinación en fascinación, de pronto podíamos comunicarnos a través de la red con un amigo que teníamos en Japón y nos parecía maravilloso, y de hecho lo es. Después teníamos todo lo que teníamos en una computadora, lo teníamos en un aparatito que nos cabe en el bolsillo, que es este celular, al cual el otro día este filósofo de apellido difícil coreano plantea que en lugar de ser un instrumento esclavo nuestro, nosotros nos hemos transformado en esclavo del celular, digamos. Planteaba cuando recibió el premio de Asturias en España el otro día, cosa que tiene razón, etcétera. Nosotros fuimos tomando con una especie de fascinación paralizante, como si eso fuese un elemento natural que se incorporaba a nuestra vida, y que obviamente del cual veíamos muchas de las ventajas que antes no teníamos. El problema de la inadvertencia es no haber advertido, no conocer que junto con ese mecanismo iba de la mano una entrega, digamos, recíproca, inversa, de algo mucho más valioso, que es los datos, las características y hasta la personalidad de nuestras propias vidas. Cada vez que nos conectábamos a una de las redes, recibíamos la información que nos daban, pero entregábamos la información sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra característica, sobre lo que nosotros deseamos, e iban, esto es un mecanismo que las redes hacen, iban conformando una respuesta a medida de lo que nosotros creemos o creíamos, y generando un mundo virtual a la medida nuestra, que nos hacía creer que el mundo que se presentaba a través de las pantallas era el mundo real, y en realidad nos estaba alejando cada vez más de ese mundo real. Entonces lo primero que hay que hacer es dejar la inadvertencia, porque cuando uno deja la inadvertencia y analiza críticamente lo nuevo que viene, está en la capacidad de poder, el segundo elemento, que es la capacidad de discernir. Y la capacidad de discernir significa la capacidad de elegir cuándo una tecnología nos resulta conveniente y cuándo no nos resulta. No se trata de rechazar tecnología, se trata de ponerlas al servicio de nuestras propias necesidades y no caer en la trampa de transformarnos en un punto filipino, en un nodo más de una estructura que manejan otros. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer no comienza desde la tecnología hacia la gente, sino de todos nosotros hacia la tecnología. Cuando, mira, tenemos ocasiones de hablar de estos temas en algunos lados, donde se discuten estas cosas, y en general todos comienzan a hablar de el efecto que causan las tecnologías en nosotros. Y yo le digo, muchachos, a mí me da la impresión, lo que les voy a decir a ustedes, a mí me da la impresión que la manera de poder construir esto es construir exactamente al revés. Pararnos en nosotros, mirarnos qué somos, mirarnos qué queremos, y a partir de ahí empezar a discernir cuándo cada elemento tecnológico y en cada momento nos es útil o nos es inútil. Si no hacemos eso, en realidad lo que hacemos es sumarnos a un modelo de convivencia global, manejado por individuos que tienen un poder muy importante y que además tienen un proyecto de dominación mundial, que son estos multibillonarios al que hace que hago mención en la nota. Entonces creo que el primer paso es ese. El primer paso es pararnos desde nuestros propios pies. Yo pongo un ejemplo, ahora que es exitoso este muchacho que ganó es el mayor en Nueva York, siendo todo lo contrario a lo que Trump quiere. Ese muchacho, para ganar en un lugar súper tecnificado como es Estados Unidos, y especialmente en Nueva York, donde está Wall Street, donde está la cuna financiera y económica de todo este modelo global que hoy rige al mundo, ganó porque tenía 5.000 personas que iban y te enviaban a cada una de las personas de Nueva York, de los neoyorquinos, para contarle quién era él y qué cosas le parecían mal. Y escuchaban a esas personas, más que hablarle, escuchaban lo que esas personas decían. Entonces, hay una red más importante que todas las redes de Internet, que es la red que inventó el ser humano desde la prehistoria, que con gritos se hablaban unos a otros para poder cazar un mamut, que es la red entre personas concretas, la red que nos permite ubicarnos con el tipo que está más cercano a nosotros, el prójimo, el próximo, el que está cerca, y con el cual charlar y darnos cuenta que es el destino nuestro, es parecido al destino de él, y que además el destino de él y el destino del vecino y el destino mío lo construimos nosotros, si es que decidimos construir. Qué interesante. Perdón, Jorge, pero vos sabés que hay una, y me parece que es importante, por eso seguir ampliando tu concepto en esta línea, porque hay teorías también, hasta si se lo sectoriza en términos políticos dentro del campo nacional y popular, que hoy están debatiendo internamente en los formatos de las nuevas tecnologías, y uno lo participa, como escucha, como militante que uno es, y escucha y ve dónde se siente más representado y demás. Por eso para nosotros es muy saludable y estamos recontra agradecidos de poder contar con usted en el aire, y que haya tenido también la gentileza de ir acompañándonos en las distintas postergaciones de los programas que se dieron y demás, y poder hoy estar acá. Cuando hablaba usted de New York, bueno, Soran Mandani, que Mandani es. Exactamente. Y hay, están quienes están planteando hoy que lo que ocurre en las redes sociales también es parte de lo que ocurre en la vida. Que ocurre en una manera efímera, que ocurre de una manera que tal vez no termina de ser tan real como un abrazo. Y ahí donde uno, por eso vamos a escuchar a Jorge, vamos a presentar también esto para todos, seguir pensándonos. Pero están quienes están planteando hoy de que también en las redes sociales hay parte de la vida y se define parte del todo. Es una discusión interna también, ¿no? Bueno, lo que estás diciendo vos es justamente lo que uno denuncia, porque digamos, si que vos creo que leíste, yo lo agarré al final, pero leíste digamos el artículo que saqué yo, sí, y cuando hablo de Taplin, lo que hablo, lo que él denuncia, un mundo irreal, donde uno, en lugar de ser uno, es el perfil que uno quiere el bot. Imaginarse que es, ¿cómo es el nombre? El bot, hablando mal y pronto, digamos. Claro, exactamente. Entonces uno que es gordito y de ojo oscuro, quiere ser flaquito y rubio y llamarse de otra manera, y en ese mundo irreal es eso, y por lo tanto se aleja de la realidad cotidiana. ¿Y sabes qué pasa? La realidad cotidiana es donde nosotros comemos, a donde nosotros nos explotan, a donde nosotros tenemos que entender para seguir siendo humanos y no terminar fusionados y fisionados en un mundo desarrollado para entretenernos mientras la realidad del mundo la manejan otras personas. Entonces yo creo que el gran ejemplo que da este hombre norteamericano, disculpame, pero a mi edad me olvido de los apellidos, del norteamericano, es que en el corazón del país de mayor desarrollo tecnológico, cultural, todo el mundo está corriendo detrás de la tecnología, un tipo que nadie daba dos pesos gana la elección hablando con las personas, regenerando la red con los seres humanos. Y yo te digo, nosotros que venimos del peronismo, Perón hizo eso. Perón hizo un mundo en donde Perón construyó, y no quiero hablar mucho, yo soy un enamorado del general Perón, lo que vino después tengo muchas críticas, pero de lo que Perón hizo cuando Perón vivía soy un enamorado. Perón generó un ingeniero, yo te voy a decir de mi historia personal, yo soy un hombre egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, en su momento fue la Universidad Obrera. ¿Por qué generó Perón la Universidad Obrera Nacional? ¿Por qué creó ingenieros que no existían acá y posiblemente en el mundo, que era el ingeniero de fábrica? Porque el desarrollo tecnológico, fabril, el que daba trabajo a todos, que se había diseñado, que como decía él, no es posible que no haya trabajo en un mundo, en un país en que está todo por hacerse. En la Argentina está todo por hacerse aún hoy. Y con 40 millones de tipos, 48 millones de tipos, que no somos nada comparado con la extensión y la riqueza de nuestro territorio, podemos inventar 400 laburos, no necesitamos capitales extranjeros para inventar 400 laburos para que todos los argentinos y los que viven en esta tierra tengamos trabajo. Y él inventó un ingeniero, se hizo una carrera, en donde el peón, el capataz de la fábrica o del taller, que era chiquito, que había en un momento, se fue capacitando y fue además aportando su propio conocimiento, en el que también reside en cada una de las personas, para construir un perfil que ayudó a satisfacer una necesidad de gestión fabril y de producción que la Argentina tenía a partir de haberse decidido desde el poder a ser un país grande, con trabajo para todos y con una distribución de las riquezas un poco más justa que la que había hasta el momento que llegó este movimiento. Entonces, yo creo que el límite que estamos teniendo nosotros es el límite de morfarnos la galletita de lo que nos venden los sectores del poder. Si nosotros recuperamos la idea de que somos un país extraordinario y que somos un pueblo extraordinario, que tan extraordinario que necesitaron y necesitan todo lo que están haciendo para poder meterle el pie encima de la cabeza, nosotros tenemos la forma segura de tener trabajo para todos y la posibilidad de sentarnos con los poderosos, con los Trumps del mundo, desde una dignidad distinta al vasallaje lastimoso con que el pelele que ahora tienen de presidente se alegra porque el rey tiene la alegría del virrey cuando el rey le deja besar el anillo de oro. Esto es algo que a mí me duele en el alma. Es lo que más me duele, es ver que el presidente de mi país se transforma, transforma nuestro país en un país, digamos, que se auto pone, se autoimpone la condición de colonia de otro país que tiene grandes crisis, como lo muestran los últimos resultados de las elecciones, y somos, digamos, de alguna manera prisioneros del miedo de una amenaza de un tipo que dice que no nos va a dar la guita, que eso fue lo que decidió esta elección, no nos va a dar la guita para que los tipos que bajan con él, que es la JP Morgan y lo demás, sigan nos robando la riqueza que no nos permiten vivir con dignidad al conjunto de los argentinos. Jorge, sí, a mí también me duele ver a Milei bailando en Nueva York, en Miami, vendiendo, rifando nuestros recursos, siendo el monito del imperio, siendo un títere de los más poderosos. ¿Crees que hay un debate adeudado respecto a una legislación que regule la manipulación mediática, la IA? Me parece que en este sentido es un debate por lo menos pendiente de la política respecto a un marco regulatorio en estos tiempos tan vertiginosos donde la IA, la tecnología nos atraviesa. Bueno, sí, mira, justamente nosotros el martes que viene, aprovecho para contártelo, no es un chivo, pero te lo cuento porque es importante. Juntamente con nosotros es Infoworker, ¿no? La entidad que presido y que tiene ya más de 26 años de vida, y que, digamos, como objetivo es la preocupación por el impacto en el trabajo y en la vida de los argentinos de la tecnología, desde su inicio. Bueno, nosotros, Infoworker, juntamente con el Centro de Profesionales de Órganos de Control y Regulación Estatal, CEPOCRE, que junta a todos los profesionales de AGN y de SIGEN, de las dos organismos de control del Estado, estamos haciendo una iniciativa que, digamos, tiene como nombre Utilización de la Inteligencia Artificial en el Estado. Es decir, llega la inteligencia artificial, hace gestión, reemplaza a los individuos, cómo se prepara el Estado argentino, nacional, provincial, municipal, todos los organismos de control y de gestión del Estado, como para recibirlo de una manera que no sea firmemos lo que nos dan y dejemos que la inteligencia artificial reemplace a los empleados, que es el gran riesgo. Y hacemos un evento donde lanzamos esto e invitamos a dos personas, justamente por eso, que han tenido, dos legisladores, que han tenido una actuación notable con respecto a su deseo de desarrollar digamos, legislación de defensa de, digamos, el bien común ante el uso indiscriminado de la inteligencia artificial. Uno es el senador por San Luis, Martín Doñate, que tiene un proyecto en el Senado muy interesante. Otro es el diputado nacional Daniel Goyán, que es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, y desarrolló con mucha participación un proyecto muy interesante, muy rico, muy muy muy muy bueno, con respecto al mismo tema. Los dos van a hablar de este tema y de alguna manera nosotros, desde el lugar que tenemos, el humilde lugar que tenemos, que es Infoworker, estamos apoyando la labor que están haciendo ellos, porque creo que es una discusión pendiente que tenemos que darnos. Ahora, como digo esto, digo también esto otro. Toda legislación, por eficaz que sea, que se haga en el Estado, solamente es efectiva si existe una sociedad dispuesta a hacerla cumplir. Por lo tanto, la tarea de escribir la legislación es condición necesaria, pero no suficiente. Tenemos nuevamente que empezar a mirar estos problemas desde las personas hacia la tecnología y no al revés, para que este tipo de legislación sean, digamos, la continuidad reglamentaria de un espíritu que nuestra población, todos nosotros debemos encarar con respecto a cómo debemos tener con respecto a cómo encarar el tratamiento de las tecnologías que de alguna manera, cuyo riesgo de hacerlo de otra manera es el que mencionábamos recién. Entonces, acá hay un trabajo enorme, ustedes son comunicadores, tienen una importancia fundamental para iniciar discusiones no solo en los recintos donde se discute la política, sino esencialmente entre los vecinos. Cañuelas es grande, tiene un glorioso pasado, incluso como esa Red Láctea, que en algún momento yo conocí a algunos, no de esa zona, pero sí de la zona de Brance, proveía de leche cuando existía más de una usina, no había un monopolio, etcétera, etcétera. Es un lugar bellísimo que tiene gente que seguramente necesita de ustedes como para poder plantearse, para escuchar otra campana que la campana que se menea desde la fascinación tecnológica, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, reflexiones. Somos agradecidos, mensajes que nos van llegando con reflexiones, con el agradecimiento por invitar a pensar con todas estas líneas de pensamiento que muchas veces parecen alejadas de nuestras vidas cotidianas y son muchas veces hasta definitorias, hasta en nuestro ser cultural, en las decisiones de vida y en el andar de nuestras comunidades. Agradecidos nosotros por el tiempo y esperemos que podamos seguir encontrándonos todavía con algunos compañeros. Hoy temprano hablábamos y recordábamos aquel plenario en el 2019 en la Universidad de Lanús, escuchando tus reflexiones en aquel encuentro donde también estaba Horacio Tetamanti, y después con sus reflexiones vinculado a la mal llamada hidrovía y todos los debates que a la hora de pensar una patria, una nación, nuestro país, tenemos que, como creo bien lo resumías vos, más allá de lo que pueda hacer la tecnología con nosotros, que podemos hacer como fuerza del pueblo para ir siendo artífice de nuestro propio destino. Bueno, no, el agradecido absolutamente soy yo y estoy siempre a disposición para aquellos que piensan que estas reflexiones de un hombre que ha transitado ya su vida puede servirle para construir un futuro mejor. Gracias a ustedes, queridos compañeros, porque son jóvenes y porque de alguna manera han hecho el enorme y generoso acto de escuchar a los que venimos desde más atrás. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Pasaba Jorge Sacanini, presidente de la Asociación Civil InfoWorker Trabajadores de la Información.